surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas, ni internet ni gas. La dignidad siempre está. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Va, hola, buenos días, ¿cómo andan? Acá andamos en el último programa de Barrio Adentro. Programa número 23, 23 programas de Barrio Adentro, esta experiencia que venimos haciendo ya hace unos cuantos meses. Valeria, ¿cuándo era que hicimos el primer programa? 17 de julio fue el primero. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno. 17 de julio, primer programa, hoy 23 programas. ¿Cómo andás, Leo? Bien, muy bien, Lito. Aclaremos el último programa, pero del año. El último programa del año, así es. Es que ya estamos con el veranito y con la sensación de fiestas de fin de año. Entonces, alguna neurona anda ya media cansada pidiendo socorro y vacaciones. Bueno, en este programa que venimos haciendo en esta FM Riachuelo, que también tiene alrededor de 6 meses de lanzada, esta experiencia comunicacional de una organización social y política, una organización que hace 16 o 17 años viene construyendo en este enclave popular, en este barrio de La Boca, en este territorio de una gran historia de luchas y de contenido popular, una barriada muy ligada a los trabajadores, una barriada, el primer barrio que nace después del casco, una vez que se empieza a ampliar el casco fundante de la ciudad de Buenos Aires, se empieza a extender hacia el sur y empieza a darse el barrio de La Boca, un barrio portuario, un barrio pegado a la desembocadura del Riachuelo al Río de la Plata y un barrio profundamente vinculado a las tradiciones de los trabajadores. En este barrio que también tiene una altísima historia combativa de lucha de los anarquistas, socialistas y comunistas del siglo pasado, de principio del siglo pasado, y de donde también surge el primer legislador, el primer diputado socialista, Alfredo Palacios. Bueno, desde acá es de donde hace años venimos construyendo en esta última etapa histórica de nuestro pueblo, esta última etapa en donde fue signada por una política neoliberal que hambrió a nuestro pueblo, que desolaba a nuestros países, que iba empezando a conocerse una palabra que no conocíamos, que era la exclusión, una hiperexplotación de los sectores populares que también podríamos analizar, que descompone, que desmembra, que modifica el mosaico del sujeto pueblo y de donde empieza, de esa misma aplicación de la ley, de la política neoliberal, que en toda la región de América Latina se aplicaba y genera que la región de América Latina se convierta en la región más desigual del planeta. De ahí mismo de las entrañas, de la laceración que generaba esta política hambriadora, iba emergiendo un nuevo sujeto social y político. Resistiendo, tratando de sobrevivir, metiéndole el cuerpo y el pecho a cielo abierto a esa situación lacerante de nuestros pueblos. De ahí iba emergiendo la lucha contra las políticas neoliberales y por la supervivencia. Y es desde ahí, desde donde se empieza a recomponer una situación muy dura de los sectores populares y desemboca en un hecho trascendente, en un hecho que fue conocido mundialmente como el argentinazo. El 19 y 20 de diciembre del 2001, una revuelta popular da fin y dice basta de alguna manera con esas políticas que hacían que nuestro pueblo estuviera desangrándose. Estamos, decíamos entonces, en el último programa de este año, como decía bien Leo, en el último programa de Barrio Adentro en la FM Riachuelo. Y si querés saber cómo comunicarte con nosotros, ¿cómo es, Leo? Sí, por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. También estamos en Facebook, en FM Riachuelo 100.9 y en www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Gracias, Leo. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, vamos a ir metiéndonos en este tema. La verdad que uno relee los diarios y la coyuntura está tan caliente que hay tantísimos temas para debatir. Pero bueno, pero este es el último programa. Estamos a horas de cumplirse el 19 y 20 de diciembre del 2001, estos 10 años. Y se hace insoslayable tratar de tener una interpretación de este hecho paradigmático, de esta bisagra histórica que se dio en la Argentina, de este hecho que también sucedieron otros parecidos en distintos lugares de América Latina, en distintos tiempos y de acuerdo a cómo cada país iba resolviendo esta situación de enfrentarle a las políticas neoliberales. Pero hecho que a los 10 años nosotros veníamos hablando ya hace un tiempo de que le asignábamos un grandísimo valor a la interpretación de este fenómeno, a que adeudábamos todavía una lectura más profunda de este hecho importantísimo para la lucha de los sectores populares. Y ni que hablar si tenemos que empezar a analizar cómo fue que emerge este sujeto social y político desde la pelea de los 90, y que el 19 y 20 del 2001 podríamos parangonar de nuevo, vuelve a poner las patas en la fuente. Un sujeto de contenido claramente popular que se hace protagonista de la historia y le da resolución. Este 19 y 20 de diciembre, ¿se acuerdan? Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestro país vive horas difíciles. ¿Recuerdan lo que eran esos sonidos? Esa mezcla que hacía vibrar a cualquiera que al oír esos cacerolazos se empezaba a preocupar sobremanera. Si bien ya veníamos en una etapa que no era para nada sencilla. Pero eran los sectores populares los que decían en ese retumbar de cacerolas populares, no de Essen, no de cacerolas mal usadas como en los últimos tiempos hemos conocido, de cacerolas que tenían que ver con el agotamiento de un pueblo que empezaba a decir basta. Esa situación, ese momento, ese episodio de la historia que hace que irrumpiera y que el mundo supiera que en la Argentina había un pueblo que hacía años venía resistiendo a las políticas neoliberales. Cientos de organizaciones, cientos de grupos y mucho pueblo también, suelto, independiente, anónimo, se sentía convocado y reclamado a ir al concurso de ese episodio histórico. Qué palabras, ¿no? La de ese presidente que se tuvo que ir con la cola entre las patas. Y decíamos ayer en otra charla, y menos mal que había helicóptero. ¿Qué hubiera sucedido, ¿no? De un pueblo tan ardido por el dolor, por el sufrimiento, por la bronca, si no hubiera estado ese helicóptero? Ahí empezó una etapa de la historia. Ahí empezó un momento en donde dábamos vuelta a la página. Pero también es cierto que para algunas cosas no nos dio. La acumulación de los sectores populares habían hecho presente ese día y habían dicho hasta acá. Pero también es cierto que el 19 y 20, que por cierto tampoco solamente es el 19 y 20, también tiene que ver con los días anteriores, también tiene que ver con los días posteriores, nos encontraba a nosotros como actores. El 19, esta organización, la organización Los Pibes, a las 8 de la mañana nos juntábamos en la organización para empezar a preparar nuestras banderas, nuestras pancartas, para empezar a preparar las ollas, las gomas, los pales de madera que se utilizaban para después poder hacer la comida y la olla popular, pensando ya en unas fiestas que iban a ser muy amargas. La organización empezó a caminar hacia un lugar que era histórico, que habíamos convertido en un ícono de la lucha, que era Pérez Galdós y Almirante Brown. Las cinco esquinas, como en el barrio se lo conoce más comúnmente. Un lugar emblemático, un lugar de paso, donde muchas veces te cruzás con los vecinos. En ese lugar nosotros íbamos a montar el piquete de la boca. Piquete que iba a ser articulado en ese día con otros 6 piquetes más en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, habíamos logrado coordinar la acción común, la acción unida y coordinada de distintas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar todos ese mismo día por una Navidad que pudiéramos acompañar con mayor dignidad. Íbamos montando esto, íbamos preparando las ollas populares, nos íbamos acondicionando sobre la avenida y sobre las cinco esquinas, y las informaciones iban llegando. Parecía que nos habíamos puesto de acuerdo. Parecía que supiéramos que empezábamos a ser actores y protagonistas de un momento histórico que la historia del país recordará como el argentinazo. ¿Qué día? ¿Recuerdan? De fondo se escucha la cortina. Pueblo, gente en la calle, pancartas, los compañeros preparando el plan de lucha, preparando las tareas de todo el día. Y la verdad que fue un día exitoso desde un punto de vista. Claro, nosotros íbamos terminando la tarde y habíamos logrado que los funcionarios de turno bajaran al piquete a negociar y a tener que abrir la mano. Habíamos conquistado un sinnúmero de alimentos que por lo menos nos garantizaban que íbamos a poder paliar las fiestas de ese año. Claro, a veces se nos mezclaba la alegría del éxito de esa lucha con la sensación de preocupación y de zozobra que nos iba dando cada vez que alternábamos entre la información del piquete y la información de las radios que teníamos abiertas justamente para ir notando cómo iba sucediendo en el país, de punta a punta, en el país, esos días. Terminaba la tarde, terminaba el plan de lucha. Habíamos quedado que los piquetes todos nos íbamos a reunir en el de La Boca y de alguna manera hacer un acto central de cierre. Y ya cuando empezaban a venir los compañeros, nos decíamos, pero ¿esto cómo sigue? Bueno, siguió como muchos sabemos, con las palabras que recién escuchamos, y apenas minutos después, nuevamente en las calles era el territorio y el pueblo era el protagonista. ¿Se acuerdan cómo ese retumbar de ollas parecía una sinfonía? Parecía una marcha militar popular, llamando a las fuerzas del pueblo a prepararse, porque había que dar término a la política de hambre y miseria. Todos recordarán que por aquel momento sonaba desde ya hacía un tiempo el agotamiento de este gobierno. Hablar de ese presidente que hasta lo cargaban. ¿Se acuerdan que hacía la plancha? Que iba Tinelli. Qué grotesco, ¿no? Esos momentos de la historia. Mientras tanto, nuestro pueblo padecía uno de los peores momentos. Nosotros lo podemos decir porque fuimos parte de esa historia. Nosotros creemos que esa historia no puede ser olvidada o pasada como un hecho más. Creemos que hay que ir a un análisis mucho, pero mucho más profundo. Así es. Ya habían pasado unas cuantas horas. Represión en las calles. Nosotros, por cierto, también, que en este barrio tuvimos que estar combatiendo hasta las 4:30 de la mañana. Porque la represión se había desatado no solamente en los lugares centrales de la ciudad, sino también, claro, en aquellos barrios que por su contenido popular eran peligrosos. En el barrio fue duro también, pero ya con las barricadas armadas y tratando de cuidar lo que era el comedor en La Madrid y Hernandarias, barricadas en las esquinas. Hasta la televisión habíamos sacado afuera para seguir la información de cómo se iba dando el desarrollo de la pelea. Compañeros y grupos que en Plaza de Mayo también íbamos coordinando a ver cómo seguía. Y renunció. Y se fue con las colas entre las patas. Y se tomó el helicóptero. Y dimos un primer golpe. Y fue una primera victoria. Algunas de las notas que recuerdan aquellos episodios dicen lo siguiente. Días de Furia, revista Acción número 1087, que dice: Días de Furia. El gobierno de la Alianza había sepultado definitivamente las ilusiones de sus propios votantes cuando debió afrontar las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001 que, todos los sondeos de opinión lo confirmaban, habría de propinarle una paliza histórica. La continuidad de la política económica menemista, representada por Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, que ya mostraba sus pies de barro, profundizaba el deterioro del salario, destruía el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones y deprimía el consumo popular. Pero el veredicto de las urnas fue más contundente de lo que se esperaba. Es que la oposición justicialista, desquiciada por sus querellas internas, no logró capitalizar el derrumbe de la anémica Alianza Radical Frepacista. Y el voto bronca emergió como una señal de alarma para las cúpulas partidarias. En la provincia de Buenos Aires, los sufragios en blancos y nulos rondaron el 26%. Un escalón por debajo de los obtenidos por el PJ y uno por encima de la Alianza. En la capital federal, esa sumatoria alcanzaba al 29%, y en Santa Fe acumulaban el 40%, superando al Partido Justicialista, que ganó las elecciones del distrito. La deslegitimación de una dirigencia sorda y ciega era un hecho consumado. Indiferente al repudio evidenciado en los comicios, Cavallo resolvió redoblar la apuesta. Así, el 1 de diciembre le dio otra vuelta de tuerca al ajuste permanente con el denominado corralito, eufemismo que encubría la confiscación de los ahorros por parte de los bancos, una medida que apenas 48 horas después sería explícitamente respaldada por el gobierno estadounidense. En tanto, el FMI rechazaba la concesión de un desembolso de 1.264 millones de dólares con el argumento de que el país no había cumplido con las metas establecidas. La City era un hervidero de rumores y el establishment planteaba un dilema de hierro: devaluación o dolarización. El jueves 13, la caldera social parecía a punto de estallar. A la huelga general convocada por las dos CGT, que encabezaban Hugo Moyano y Rodolfo Daer, y la CTA, que tuvo un acatamiento superior al 80%, se sumaron los saqueos de supermercados en Rosario y el inicio de la consulta convocada por el Frente Nacional contra la Pobreza, FRENAPO, que culminaría 48 horas después con más de 3 millones de adhesiones a la creación de un seguro de empleo y formación para trabajadores desocupados y una asignación universal por hijo. Los días posteriores se generalizaron los reclamos por comida en supermercados de la capital, San Isidro, Munro, El Palomar, Ciudadela, Ramos Mejía, Morón, Moreno, Lanús y La Tablada. También en Santa Fe y Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero y Mendoza. Incapaz de esbozar una respuesta que pudiera detener los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas represivas que el 19 ya habían causado 4 muertos, y dócil a los dictados del establishment, De la Rúa, tras consultar con los mandos militares, resolvió decretar el estado de sitio, mediante el cual se suspendían por un mes las garantías constitucionales. Fue la chispa que encendió el polvorín. Miles de ciudadanos comenzaron a reunirse espontáneamente en Plaza de Mayo, en las puertas de la Quinta Presidencial de Olivos y frente a la residencia de Cavallo. Mientras los cacerolazos se extendían por toda la ciudad y el conurbano bonaerense, a medianoche se difundió la renuncia del ministro de Economía. Pero la multitud se mantuvo firme exigiendo el cambio de la política económica y la renuncia de los miembros de la Corte Suprema, entre otros reclamos. Durante la madrugada, y sin que mediara agresión alguna, fuerzas policiales desataron una brutal represión que alcanzó su punto máximo después del mediodía del 20. Los motoqueros, cadetes y mensajeros tuvieron un papel preponderante en la coordinación de la resistencia popular. A las 18:40 de ese día, De la Rúa presentó su dimisión. Cuánta historia, ¿no? Cuánta necesidad de revisar este episodio de la historia. A nosotros nos queda la sensación de que falta mucho más análisis sobre esto, de que ahora pareciera que, como son los 10 años, hasta La Nación saca suplemento sobre este tema. Pero frente al momento que estamos viviendo, frente a esta etapa histórica, frente a esta oportunidad histórica, frente a los desafíos que tenemos por delante, analizar el 19 y 20 de diciembre tiene que ver con analizar un pasado que nos recorre todavía en el presente y que tiene que ver con pensar el futuro. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada, y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. ¡Qué pedazo de hijo de puta! Y tuvimos que aguantar este terrible bestia que se nos ponía arriba de la cabeza y nos hacía sufrir. ¡Qué pedazo de hijo de puta! Y todavía sigue caminando las calles. La verdad que todavía cuánta justicia que falta, ¿no? Es decir, uno se siente tan contento por los logros en derechos humanos y en la cantidad de genocidas que están presos. Pero, a ver, ¿y este pedazo de hijo de puta no tendría que estar preso en vez de andar por el mundo dando charlas de economía? ¿Cuánto que falta, no? Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por caminar. Lo cierto es que es bueno recordar estas cosas y recordar que esto no fue hace tanto tiempo. Parece mentira que ese gobierno que había llegado justamente al gobierno con un montón de expectativa, con un montón de esperanza puesta para tratar de destruir aquello que era el menemato, haya dilapidado esa esperanza y haya perdido el rumbo de esta manera. Ese pseudo progresismo bobo y estúpido que, en vez de hacer las cosas que tenía que hacer, miren cómo terminó. Bueno, también la cultura daba cuenta de los momentos que transitaba la Argentina. ¿Y se acuerdan un tema de Actitud María Marta que decía lo siguiente? Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir.

en la producción y en los controles, Chatarra en la producción y en la cebada de mate, Lito en la conducción y Leo quien les habla en el micrófono. Recordamos los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4-301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Gracias, Leo, y seguimos recorriendo ese momento histórico del 19 y 20 de diciembre, que para nosotros es de gran importancia y es un salto cualitativo también los 10 años en lo que fue esos movimientos que nacieron en aquellos años. Pero para seguir recordando algunas cosas que hace tan bien refrescar la memoria, seguimos escuchando a ese hijo de puta. Gasto 10 mil pesos por mes, mi señora lleva las cuentas, pero imagínese, yo soy el ministro de Economía, recibo muchísima gente en mi casa a cenar, tengo que pagar esa cena. Mis hijos van a una escuela privada donde cada uno de ellos paga 700, 800 pesos para ir a esa escuela. Vivo en un edificio donde los gastos comunes son importantes. Obviamente, viajo bastante a Córdoba, tengo mi casa y mi auto en Córdoba, así que obviamente que yo gasto bastante para vivir por mes. Eso no significa que a todos los argentinos le cueste lo mismo que a mí. Yo obviamente vivo en un nivel, dada las responsabilidades que tengo, que me insumen 10 mil pesos por mes. Y lo que he dicho es que además de los 1.800 que gano como ministro, sigo cobrando el sueldo, tengo una licencia con goce de sueldo en lo que era mi trabajo habitual en la Fundación Mediterránea. Perdón, lo que yo gasto para vivir y la forma como yo financio mis gastos no tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra cosa excepto que lo que mi estilo de vida y de mi familia que yo tenía antes de estar en este cargo y que voy a mantener después que esté en este cargo. Así que una cosa no tiene nada que ver. Increíble, esto no es ciencia ficción, es un dato de la realidad que vivimos en aquellos años y que este tipo todavía camina las calles sin ningún problema. Bueno, si alguno tiene la fortuna de cruzarse con este chabón, flor de puteada por lo menos, hay que meterle. Y a ver si en algún momento la justicia también da cuenta de esto y estos terribles hijos de puta que traicionaban a la patria y que empobrecían a nuestro pueblo, alguna vez también se ponen, como decía Néstor, el traje a rayas. Estas cosas son las que sucedían. Estas cosas son las que hacían que nuestro pueblo llegara a un nivel de crisis de representación política inmenso. La frase tan trillada y tan conocida del que se vayan todos tenía que ver con esa crisis de representación política, el hartazgo de una política, pero también con esa crisis de representación política muy fuerte, de representación, de conducción política. Nos dio para decir que se vayan todos. También hay que reconocer como pueblo que no habíamos sido capaces de construir una alternativa. También hay que reconocer que no fuimos solamente los que íbamos a patear el tablero de la manera de como fue el 19 de diciembre, a ir por la construcción de una alternativa que no solamente le diera fin a aquellas políticas neoliberales, sino también que pudiéramos ponerle nombre a la criatura y haber tomado en nuestras manos la direccionalidad del proceso que en ese momento se abría. Es imposible olvidarse que después esto terminó con un primero de enero con Duhalde y tuvimos todavía que padecer mucha lucha, mucha sangre, mucho dolor, mucha muerte, mucho sufrimiento. Por aquellos años fue cuando Costec y Santillán dieron la vida también por la patria. Así que digo, recordar esto estaría mal si lo ponemos solamente en el plano de lo que hacían ellos. Nosotros también teníamos la deuda de poder construir una fuerza popular, de poder construir una herramienta popular que nos diera garantías de conducir la direccionalidad del proceso que se abría. vamos a un tema que tiene que ver con esto, con la esperanza, que tiene que ver con los nuevos momentos, que tiene que ver con la situación que van haciendo y que a la hora de analizar también y de hacer un balance de los 10 años, también tenemos que poner arriba de la mesa esta perspectiva y esta esperanza. Tenga el temperamento que yo tengo para soportar las presiones, las demandas y estar preparado para decir todas las veces que es necesario no. Barrio Adentro. Claro, ¿cómo no íbamos a ver que se veía, que se venía el estallido, como decía la Bersuit? Que venía sonando ya hacía algunos años. Ese es un tema, recordábamos hoy cuando pensábamos los temas para el programa. Un tema que ya en el 98 y 99 era bastante conocido. Es decir, nuestro pueblo, sus artistas populares, daban cuenta de la situación que se venía. ¿Qué pasaba? ¿Que la situación política no le daba cauce a esta realidad que estábamos viviendo? Bueno, por eso digo, qué importante ese crecimiento del movimiento popular, como iba advirtiendo la necesidad de ponerse al frente de los hechos y también de no quedarse solamente en el dolor y en el sufrimiento que sufrían los nuestros, como también nuestro pueblo iba desarrollándose, iba creciendo, iba generando conciencia, iba recuperando niveles de acumulación y frente a la situación ya iba pensando también en el futuro. Algunas interpretaciones del momento decían que, bueno, que esto ya se venía. Nosotros nos estábamos preparando para ese piquete del 19 y 20 de diciembre. Vamos a leer algo de lo que seguían escribiendo en acción. No tiene Sí, seguimos con la revista Acción número 1087. Una nota que se titula Causa y efecto. El Tribunal Oral en lo Federal 6 fijó para el 11 de junio de 2012 el inicio del juicio contra los responsables de 38 asesinatos cometidos durante la rebelión popular de diciembre de 2001, que culminó con la caída del entonces presidente Fernando de la Rúa. Los primeros en someterse a la acción de la justicia serán Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro, agentes de la División Asuntos Internos de la Policía Federal, acusados de haber baleado al militante justicialista Alberto Márquez el 20 de diciembre de 2001 en las proximidades del obelisco porteño y que nunca cumplieron prisión efectiva. Además de Márquez, de 57 años, también murieron durante la represión en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires Gastón Riva, de 31 años, Carlos Almirón, de 24, Gustavo Benedetto, de 30, Jorge Cárdenas, de 51, y Diego Lamaña, de 27. No se descarta que, de completarse la instrucción suplementaria, se incorpore al debate a los imputados por su responsabilidad política en los hechos. Una lista que incluye al ex secretario de Seguridad, Enrique Matov, al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, al ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, y al ex director general de operaciones de esa fuerza, Norberto Gaudiero. Todos ellos acusados por homicidio y lesiones culposas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cabe señalar que a De la Rúa lo procesó en abril de 2009 el juez Claudio Bonadío por el homicidio culposo de 5 personas y las lesiones de otros manifestantes, pero luego lo sobreseyó. Determinación posteriormente revocada por la Cámara Federal, la que ordenó al magistrado que profundizara la investigación, aunque terminó confirmándola el 11 de noviembre del año pasado en fallo dividido con el argumento de que el exmandatario obró con la diligencia requerida para el rol que venía desempeñando y no tuvo injerencia en la implementación del operativo de seguridad desplegado en la ciudad de Buenos Aires durante el 20 de diciembre de 2001. La mayoría de los camaristas admitió la existencia de un objetivo político destinado a evitar manifestaciones públicas en la Plaza de Mayo y otros lugares emblemáticos, pero sostuvo que debía establecerse específicamente si se autorizó u ordenó reprimir manifestaciones y si esa orden había sido impartida por el expresidente. También fueron sobreseídos por Bonadío y después por la Cámara 5 ex jefes policiales que actuaron aquel día: Alfredo Salomone, Próspero Trezeguet, René Derecho, Daniel Mancini y Osvaldo Canizaro, alegándose que no existían pruebas para involucrarlos. En Rosario fueron asesinadas 7 personas, entre ellas el emblemático Pocho Leprati, a cargo de un comedor infantil. En todos los casos, por balas que la propia gendarmería atribuyó a la policía provincial. Además, hubo otros 2 muertos en la provincia de Santa Fe. Un adolescente baleado por un comerciante en la ciudad capital y una mujer que falleció a causa de un infarto mientras escapaba de la represión en Rosario. Sin embargo, ninguna autoridad política fue investigada. El exgobernador Carlos Reutemann ni siquiera tuvo que molestarse en declarar en un juzgado. Y el exsecretario de Seguridad Enrique Álvarez, señalado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos como autor intelectual, solo fue citado en alguna ocasión por la justicia correccional. Muy bien, como vemos, todavía falta bastante para hacer justicia de aquellos hechos que fueron tan fuertes, ¿no?, en la Argentina. Todavía falta mucho. Apenas hemos recorrido algunas cosas. Era muy difícil cuando pensábamos cómo hacer un programa, para mejor el último programa de Barrio Adentro, hablando del 19 y 20 de diciembre y fundamentalmente a 10 años de aquella epopeya, de aquella revuelta popular, de aquel argentinazo. Apenas recorrimos algunas cosas, pero lejos de querer intentar mostrar esto como un episodio duro y nada más que recordando los compañeros que dieron la vida en aquellos días. Nosotros queremos abrir una lectura esperanzadora. Por eso queremos escuchar a Teresa Parodi, en este último tema, antes de las últimas reflexiones sobre este episodio. Un tema de Teresa que se llama Posdata y que de alguna manera también pone una mirada hacia adelante. Del día que está viniendo y sabe a futuro, es nuestra la primavera que está en el aire. Pregunta un niño mirándome en el camino, ¿qué traigo de lo vivido para mostrarle? Le digo que traigo el nombre de los que hicieron posible la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Y están naciendo por todas partes. El canto de un compañero rompe el silencio, cruzando todo el olvido viene a buscarme. Me deja justo en la puerta del día nuevo que se abre a la primavera que está en el aire. Las flores nuevas no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Gracias, Teresa, por esta poesía, por esta interpretación que hasta nos exime de cierto balance final. Mucha fuerza, pero también mucha capacidad reflexiva en esta poesía que habla de las flores nuevas, que van naciendo por todas partes. Por supuesto que homenajeamos y rendimos el más fuerte honor y homenaje a todos los luchadores y luchadoras que en los últimos 20 años han dado la vida en la construcción de un mundo distinto, en la pelea y la lucha por una patria grande, por una patria latinoamericana, libre y con un pueblo feliz. Quienes militamos hace ya algunos años, nos sentimos profundamente sensibilizados y parte de ese sujeto que hace 20 años resistió y construyó este tiempo político que hoy transitamos. Sentimos que todavía de esto hay que hablar más, que todavía nos merecemos, y sin desmedro a seguir analizando otras etapas de la historia, creemos que sobre esta última etapa hay que hacer mucho más análisis para seguir aprendiendo. Nosotros muy humildemente, no queríamos dejar pasar por alto este tema, en esta fecha, que consideramos una etapa de crecimiento del movimiento, una etapa de crecimiento cualitativo en la capacidad de interpretación política y también en la condición organizativa que lo hace ser claramente un actor social y político en lo que viene, en los desafíos que vienen. Teresa lo dice bien, estas flores que van naciendo por todas partes. Esto es lo que nos entusiasma. Esto es lo que tiene que ver con el futuro. Este es el desafío en donde a veces nosotros decimos ni un paso atrás y lucharemos hasta vencer. Ahora tendremos que seguir adelante. Ahora tendremos que tomar estos hechos de la historia como banderas en nuestra lucha. Seguramente en otros momentos seguiremos trayendo estos episodios al presente. Pero en este último programa del año, que si bien hay cosas de coyuntura y temas de coyuntura que ocupan un gran espacio, le queríamos dar todo el espacio posible a este tema, a este homenaje, a aquel momento de la historia que también el mundo le puso el nombre del argentinazo. Gracias, gracias por haber compartido estas reflexiones que ojalá ustedes las sigan analizando cuando termine el programa. Ojalá el tema en ustedes quienes escuchan no termine al terminar este programa. Ojalá quede rebotando en el oído y en el corazón de ustedes un episodio que marcó a la Argentina y fundamentalmente a todo su pueblo. Barrio adentro. Bueno, ahora sí, ahora nos vamos empezando a despedir. Programa número 23 de Barrio Adentro, accidentado. Hay que reconocer, compañeras y compañeros, los que escuchan, no crea que les pareció a ustedes. Este fue un programa accidentado. Todavía no sabemos qué pasó con Alejandrita, ahí se nos quedó la operadora, por algún lado debe andar. Si está escuchando, Alejandrita, despertate. Bueno, la verdad que yo agradezco al equipo de Barrio Adentro. La verdad que hoy se han multiplicado. Chatarra era como 25, Valeria otros 25, Leo también. Gracias a todo el equipo, Leo, Valeria, Chatarra. Gracias, hubiera sido imposible salir al aire con este nivel de dificultad del último programa. Pero bueno, pa'lante carajo, no hay dificultad que no sea una escuela de voluntad de vencer. Adelante. Y bueno, y nos vamos despidiendo. ¿Cómo era que se comunicaban con este programa, Leo? Sí, al 4301-6451 o por mensaje de texto al 15-5451-2139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Se escuchan sugerencias. Todavía no sabemos cuándo empezamos en el 2012. Año, por cierto, de mucha lucha, de... Bueno, seguramente de grandes desafíos, pero que no serán sencillos, situaciones confusas en lo político, tendrán que de nosotros esperar gran inteligencia para ir resolviéndolas. De nuevo, gracias a este espacio de FM Riachuelo, esta experiencia comunicacional de Barrio Adentro, en esta experiencia de FM comunitaria. Vamos a tener mañana y pasado, lunes y martes, 19 y 20, programas especiales que recordarán el 19 y 20 de diciembre con equipos conjuntos entre el equipo de trabajo de Barrio Adentro y también de Rompe el Cerco, prácticamente todas las compañeras y compañeros que vienen haciendo este emprendimiento, este esfuerzo comunicacional, estarán abocados a programas especiales que empiezan a las 5 de la tarde